esta niebla no es normal. ¿No sienten ustedes un calor extraño? Fuera de lógica. Sí, ¿a qué se debe? Estamos inmersos en una dimensión completamente distinta. ¿Qué tiene una superstar que no tengamos tú y yo? No voy a contestar a esta pregunta. Ábrete de orejas. Estás en la Costa Azul de la Música. Antonioni, Mastroianni, Fellini, Pasolini, Billy Wilder, Lana Turner, Rainer Werner Fassbinder, Marlene Dietrich, Ernst Lubitsch, James Dean, Charles Chaplin, François Truffaut, Jean-Pierre Léo, Belmondo, Brigitte Bardot, la manie du cinéma. Marilyn Monroe, Jeanne Moreau, Robert De Niro, Mia Farrow, Alfred Hitchcock. Comienza una nueva entrega de esta serie cinemática que se está revelando infinita. Hoy seguiremos bebiendo a tragos cortos de la esencia del escapismo sonoro. Navegamos hacia paraísos de celuloide, islas de Robinsones y grutas de lotófagos. Cruzaremos América de costa a costa y de norte a sur. Llevamos en la mochila el sombrero de vaquero y las botas de cowboy de medianoche. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. Baby, baby. Ahora ya estoy mucho mejor. Incluso me atrevo a salir a la calle. Así de contundentes lucían Sonic Youth con el superstar de los Carpenters en la película Juno, del joven talento Jason Reitman. Juno tiene 16 años y está embarazada. Alucina con la música que le pone el espabilado, que se supone va a ser el padre adoptivo de su futuro hijo. La pareja protagonista, Michael Cera y Ellen Page, son los papás biológicos. Ahora nos van a cantar una canción de los Moldy Pitches, desde la escalera del porche. Mi hijo Alex, el pequeño de la casa, tenía 6 años cuando vimos Juno en familia. Disfrutó tanto o más que los mayores. Ábrete de orejas, Alex. Part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. Don't see what anyone can see in anyone else. But here is a church and here is a steeple. We sure are cute for two ugly people. Don't see what anyone can see in anyone else. But both have shiny, happy fits of rage. I want more fans, you want more stage. Don't see what anyone can see in anyone else. But I'm always trying to keep it real. And I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But kiss you on the brain in the shadow of a train. Kiss you all starry-eyed, my body swing from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone can see in anyone else. But do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Ton ton, ton ton, ton ton. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Always. Eran los Bristols, en Ábrete de Orejas, superlujo, y todo por gentileza de Juno. Lo que va a sonar ahora es Estéreo Total, porque adoran a las superstars, porque no las critican, porque saben muy bien que hoy en día lo que les pone a las estrellas de toda la vida es que las pixelen. Pixelize Me, Estéreo Total. Pixelize me, don't criticize me, idolize me, oh pixelize me, pixelize me, don't analyze me, idolize me, oh pixelize me, make me look like pop art. Pixelize me, don't criticize me, idolize me, just pixelize me, don't analyze me, idolize me, oh pixelize me, make me look, oh make me look like pop. Pixelize me, don't analyze me, idolize me, oh pixelize me, make me look, oh make me look, make me look like pop art, like a comic superstar. Pixelize me. Pixelize me. See you in pixels. Pixelize me. Oh baby and please. Legalize me. Seis personas viajan en el expreso Marsella-París. Una de ellas aparece asesinada en su compartimento. Los demás van cayendo mientras que el inspector Gracchi, encarnado por Yves Montand, va tirando del hilo. Los Raíles de Crimen fue el primer film dirigido por Costa Gavras. La banda sonora de Michel Magnier no tiene desperdicio. Thank you. I believe in putting the horror in the mind of the audience and not necessarily on the screen. I once made a movie, rather tongue-in-cheek, called Psycho. Yes. Of course, a lot of people looked at this thing and said, what a dreadful thing to do, how awful, and so forth. But, of course, it was, to me, it had great elements of the cinema in it. The content as such was, I felt, rather amusing. And it was a big joke, you know. And I was horrified to find that some people took it seriously. It was intended to cause people to scream and yell and so forth, but no more than the screaming and yelling on the switchback railway. Now, this film had a horrible scene at the beginning of a girl being murdered in a shower. Yeah. Well, I deliberately made that pretty rough. But as the film developed, I put less and less physical horror into it, because I was leaving that in the mind of the audience. And as the film went on, there was less and less violence, but the tension in the mind of the viewer was increased considerably. I was transferring it from film into their minds. So towards the end, I had no violence at all, but the audience by this time was screaming in agony. Thank goodness. De Nueva York a Toronto hay la misma distancia que desde Bernard Herrmann, músico de cabecera de Hitchcock, a Howard Shore. Pero nos vamos a quedar a mitad de camino, en el sur de Boston, con esos locos irlandeses infiltrados en The Departed, de Martin Scorsese. Al calavera de Iñaki, mi primogénito, le encanta esta peli. Creo que vuelve a verla cada vez que el verano se acaba. Thank you. chusquedad. Y qué cosa terrible. Ese es malo como una rebotilla. Vaya elemento. Asombrado me tiene. No todo está perdido, ni deslocalizado, no. Todavía existen territorios sonoros prístinos, como nuestra costa azul de la música, en los márgenes del mainstream y fuera del imperio del Star System. Islas remotas donde a las superestrellas como Elvis, si no las pixelas a tiempo, se las comen con piña colada. Todo muy blue y bien pixelado. Night and you

compositor Robert Mellin acaba de subir a nuestro velero. Dice que viene seco como la mojama. Que si le invitamos a un trago de escocés, nos lleva a la isla de Robinson Crusoe. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que ya va siendo hora de que te pongas el sombrero de vaquero y las botas de cowboy. Súbete al caballo. América suena así. Thank you. Bienvenido, Jean-Paul. Por primera vez Belmondo visita la Costa Azul de la Música. En el guardaespaldas de Jean-Pierre Melville, Belmondo es un boxeador retirado que acaba metido hasta las trancas en una road movie a la americana, con el FBI pisándole los talones. Salimos de Nueva York con destino a Nueva Orleans. No te olvides de la armónica. Vamos a recorrer los Apalaches con la música de George Delerue. Estamos listos, señor Belmondo. Thank you. la armónica en el bolsillo hemos regresado a Manhattan y allí nos vamos a quedar. Escuchábamos una muestra del trabajo del maestro John Barry en la banda sonora de Midnight Cowboy. Nos preguntamos qué sería de esta película sin la música de John Barry. Utiliza bien el don que se te ha concedido, aunque para ello tengas que echar la vista atrás. Go. Bye. Acaban de sonar The Group y Gary Sherman. Colaboraron, entre otros, con John Barry para impregnar de buen gusto la cinta de John Schlesinger. La canción que vamos a escuchar a continuación fue compuesta por Fred Neil en 1966. No consiguió llegar al gran público hasta que 3 años más tarde Harry Nilsson la interpretó para Midnight Cowboy. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stopping and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. Empezamos y terminamos como superstars, que es lo que somos tú y yo, ¿o no? Esta vez voy a contestar, pero con voz de otro, en latín, que hoy vamos sobraos. Sapere aude et temet nosce, atrévete a saber y conócete a ti mismo. Además piensa que tempus fugit ergo carpe diem, o sea que el tiempo vuela, macho, que hay que vivir el momento. Y más ahora, que el Star System se desmorona. ¿Qué demonios está diciendo? Es la Gestapo. Dicen que esperan entrar en París mañana. Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, es un mal momento, la verdad. Don't you remember you told me you love me, baby? Said you'd be coming back.